niño yo te veía pasar. De la mano junto a tu madre no la va a olvidar. Y pasaban los años y yo no me atrevía a hablar. A la niña más linda y con piquete de por acá. Siempre llevaba su Nike puesta y su sonrisa no ha cambiado. Pero que ella mucho más que apuesta, ella brillaba en todos lados. Me encanta su cabello, cómo baila hasta el suelo. Ella es del barrio y lleva ese flow de modelo. Y yo te vi y supe que no era tan fácil. Pa' estas cosas del amor yo no soy ágil. Miré tus ojos y supe que tú eras frágil, yeah. Como loco pensándote, estoy deseándote. Por la noche tú sin nada devorándote. A la una puedo llegar si no a las tres. A la hora que tú quieras esperándote. Se prepara cuando la llaman. Esa carita combina con la playa. Los movimientos que tiene nunca fallan. Nena, te sobra el falla. Se prepara cuando la llaman. Esa carita combina con la playa. Los movimientos que tiene nunca fallan. Nena, te sobra el falla. Quería que me quede como mirándote. Pasan horas, pasan días, sigo buscándote. Yo no escribo ni molesto ni voy hablándote, sino besándote, iluminándote. Una amiga que ella tiene insinuándole. Como si la quiero, como si yo estoy dándole. Eso te lo hice porque no estoy tocándole, sino hablándote, sino contándote. Antes estaba tesándose. Ahora dice, está acomodándose. Me dice, pa' que vaya entendiéndome. Me gusta estar contigo, pero no escondiéndome. ¿Y dónde paso a buscarte? Dime, ¿cuándo no voy a tesarte? Quiero estar contigo, pero no todo aparte. Tengo mis problemas que no sé ni contarte. Y me dice no. Que si entro a su barrio, mejor que no sea demasiado tarde, de. Porque hay una patrulla con todas tus fichas y tus fotos buscándote. Es que le di el aviso que nadie se pase a ti molestándote. Mucho menos hablándote, oh. De niño yo te veía pasar. De la mano junto a tu madre no la va a olvidar. Y pasaban los años y yo no me atreví a hablar. A la niña más linda y con piquete de por acá. Siempre llevaba su Nike puesta y su sonrisa no ha cambiado. Pero que ella mucho más que apuesta, ella brillaba en todos lados. Me encanta su cabello, cómo baila hasta el suelo. Ella es del barrio y lleva ese flow de modelo. Tú querías que me quedara.